dejar de reproducirse. Entonces, próximamente vamos a hablar de la no maternidad. Bien. De la huelga de vientres, grita acá la feminazi está por atrás. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy traje un par de temillas que me han causado, por un lado, bueno, mucha impotencia, bronca y tristeza, que son los crímenes de odio. Y después también vamos a hablar del Día de la Visibilidad Trans, que fue el 31 de marzo, hace unos días atrás. Entonces, traje para que nos explayemos un poco más en esto de qué es el transfeminismo. Que hablamos de género el año pasado, vamos a repasar lo que es género, transexualidad, pero por ahí hablo un poco más de lo que es el transfeminismo, que es uno de los nuevos feminismos que viene siendo más visible en las últimas... En las últimas... tiempo. Sí, sí, en las últimas acciones hay mucha más presencia en el movimiento de mujeres, entre comillas. Me encanta cómo todo se cuestiona. Y además también hay un gran debate interno. Y hay un gran debate interno que... la verdad que cada vez se va definiendo más, ¿sí? Es uno de los puntos coyunturales. Pero que últimamente en Argentina ha habido una mucha más organización de los compañeros y que están marcando una fuerte presencia. Bueno, comencemos por donde más le guste. Bueno, vamos a comenzar. Qué bronca que me da. Estaba escuchando su noticia de cómo deportaron a compañeros deportistas. Sí. Córdoba también, como los detuvieron. Y tienen detenidos a esta pareja chilena, anarco mapuche, que vinieron a hacer terrorismo acá en nuestro país. ¡Qué horror! Vamos a escuchar un videito que tiene Yago para un audio de una noticia que fue noticia, no sé en los grandes medios, pero sí circuló bastante sobre una pareja agredida en Santa Fe. Santa Fe para mi casa porque él tenía que trabajar, yo me tenía que presentar en Rosario por unos tratamientos que me estoy haciendo por la RT porque soy jubilado, por una discapacidad. Y no, bueno, vieron mi auto sospechoso, nos reducieron en mi casa, no sé con cuál motivo, nos trataban mal, querían que vayamos a la calle, yo le dije a él no, quedémonos adentro de casa, porque estaban muy nerviosos. En eso se acerca uno a querer interactuar conmigo, cuando quiere interactuar me quiere agarrar el cuello para sacarme afuera. En eso que me agarra el cuello, que me quiere sacar para afuera, que yo me resisto, nos tiran dos escopetazos. En eso que nos tiran dos escopetazos, saca la 9 y nos apuntan. Y bueno, no, él le empieza a decir, ¿sabes lo que estás haciendo? Le empezamos a nombrar las leyes y no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. Cómo reaccionar en cuando ya se habían mandado la macana. Eran todos hombres, primero eran dos hombres. Cuando pasó ese quilombito que nos quisieron, que nos tiraron los escopetazos, que nos quisieron salir, sacar de mi casa, empezaron a llegar más comandos, motos. Yo alcancé, gracias a Dios, a llamar a mi hermana para tener una testigo, que fue la que sacó fotos de las patentes. Ella vino para mi casa, se puso atrás nuestro. Intentamos tener una conversación, algo, mantener un diálogo con los nuevos que vinieron. Se metieron los 20 monos a mi casa y nos empezaron a pegar a los tres. Cuando decís tres personas, ¿quiénes estaban? ¿Vos, tu hermana y tu pareja? Sí, mi hermana estaba para defenderme a mí, para que no me saquen a la calle. Y la agarraron del cuello, le pegaron. Le pegaban a él, me pegaron a mí y gritábamos auxilio, gritábamos de miles de formas. Abuelo, ¿vos crees que el hecho o la condición de ustedes de ser homosexuales hizo que ellos sean más violentos todavía? Sí, dentro de la comisaría yo creo que fue motivo en el cual seguir golpeando también. Fue una burla para ellos. No tenían motivos en el cual hacer a discriminar, a ensañarse de esa manera. fue totalmente un abuso de autoridad, abuso de poder, no merecíamos esto. ¿Con qué les pegaban y qué les decían? Bueno, ellos nos golpearon con puño, golpe de puño, patadas, nos tiraron contra el banco, con todo lo que había. El banco con nosotros. ¿Hubo destrozo entonces también en la comisaría o también en tu casa, los dos lados? En mi casa y después en la comisaría. Nosotros finalmente que nos quedamos encartados, nos mantuvieron en la comisaría, en la subcomisaría 16, en el cual después pronto nos fueron a trasladar para de nuevo a la 12 para poder ser liberados. Hasta ahí la palabra de Alexis y Nahuel. Ellos tuvieron que vivir una locura el lunes pasado. ¿Una locura? Un asco. Viste que es horroroso, es una escena de plena dictadura. Se metieron a su casa un montón de canas. Primero dos y después... ¿Por qué? Ah, porque lo vieron sospechoso. Los empezaron a seguir, dijeron, ah, mira estos putos. Cuando estaban en la comisaría y uno le dice, este chico, como dicen que está haciendo trámites porque tiene una discapacidad y está haciendo trámites de jubilación, es jubilado. Viene su compa y le dice, cálmate, mi amor, y dice que eso fue lo peor que pasó ahí en la comisaría. Los empezaron a golpear con mucha más saña, lo vamos a hacer cargar por puto. La policía. Ahora, el tema que no es la primera vez que sucede algo así ahí en Santo Tomé. O sea, que hay una práctica de crimen de odio por parte de la policía, por parte del Estado. Porque es todo así. El aparato del Estado puesto al servicio de eso. Durísimo. A mí me esta noticia fue la semana pasada y, bueno, este testimonio es del testimonio como más tranquilo. Ellos ya están mucho más tranquilos, hablan en la tele. Pero el primer testimonio es durísimo porque describen mucho más las vejaciones a las que lo sometieron. Sí, si me permitís, compañera, un minuto hago como un paréntesis, pero para aclarar lo que dije recién, que no tenía bien la información, quiero hacer una fe de ratas. Aclara que tiene relación con esto, estos crímenes de odio o esta homofobia tremenda. Yo recién hablé, le contaba esto de que no sabíamos dónde era, y es en Chechenia, en Chechenia, que son como campos de concentración a donde llevan a los gays. Pero dicen que son lugares donde son golpeadas, torturadas, algunas muertas y desaparecidas. Hasta el día de hoy sucede eso. O sea, tiene relación con esto que estabas hablando. Yo no sabía, no me acordaba recién dónde era, pero quería aclarar. El delito de odio, el crimen de odio, esto es una definición internet. Tiene lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, edad, sexo, género, religión, raza, etnia, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología o afiliación partidaria. Escuchando acá las noticias es avalado por el Estado, se encarcela a artistas chilenes porque... ¿Por qué? Porque le encontraron algo que parecía que nos iba a atacar con eso. Le encontraron un parlante. Ay. Claro, y les dice el chico que querían reproducir la declaración de los derechos humanos en idioma originario. Eso querían hacer. E inclusivo también. En idioma inclusivo. Sí. Idioma no, sería en lenguaje inclusivo. Lenguaje. No me sonaba. Tengo en la agencia Presentes, que pueden buscarla también en internet, que es muy buena página. Es un medio de comunicación y de información LGTBIQ+. Esta es información del 6 de febrero de este año, que hicieron un mapa de los crímenes de odio en la Argentina, que ahora debe haber mucho más, hemos pasado ya 2 meses de esa vez. Está actualizada el 10 de febrero, dice. En 2019, perdón, empezó con violencia para las personas LGBTI+, en Argentina. Se informaron acerca de 10 ataques de odio y 2 travesticidios. Además, las organizaciones travestis y trans que recolectan datos aseguran que los primeros 40 días del año hubo al menos 14 travesticidios sociales. Que ya vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver los casos. El travesticidio social tiene que ver con esto de que las personas, los compañeros, son víctimas de la exclusión social y la falta de acceso a los derechos básicos de salud, por sobre todas las cosas. Porque la mayoría mueren por enfermedades que no se pueden tratar. educación, trabajo y vivienda. Bien, hago un salteado rápido. Esto es... qué feo, ¿no? Porque lo estamos tratando... Duele mucho hablarlo a estos temas, pero tenemos que contar qué es lo que está pasando. Porque no es tampoco, ay, me salen las noticias. Las noticias te ponen los YouTube de perritos y de gatitos. No, hay que contarlo. Yo creo que el rol que tenemos es esto, ¿no? Visibilizar lo que está pasando para que se empiece a tomar conciencia. Y tomemos conciencia. Nosotros tenemos que empezar... nosotros me refiero a quienes optamos por otros medios de comunicación, ¿no? El 27 de enero, Antonella Mirna, de 30 años, después de estar en coma por un ataque de odio. Horrible. Lali Heredia, de 36 años, trans, asesinada, en Camino de Cintura, el 3 de febrero. En Santa Fe, bueno, está el caso de los compas que escuchamos ahora, dice la entidad de control ciudadano, bueno, que ahí los torturaron, los metieron en su casa, los llevaron a la comisaría en Santo Tomé. El 5 de enero en Córdoba, Pablo del Oso, 24 años, estaba bailando con sus amigues en un boliche y se le cruzaron y los empezaron a insultar y los golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después en Río Negro, a pocas horas de terminar el Festival de la Diversidad del Bolsón, que fue un festival cada vez más grande, es una hermosa fiesta. Bueno, después de eso, un grupo de jóvenes gays y lesbianas fue insultado, golpeado y expulsado con gas pimienta del boliche Absenta. Hubo un scratch al boliche también en ese momento. En Cava también se agredió en San Telmo a la travesti Lara María Bertolini, que fue la persona con la primera identidad de feminidad travesti en el DNI. En el Parque Lezama, un chango fue, un varón le insultó cuando ella paseaba el perro y después de atrás le tiró una botella y le abrió la cabeza. En el Chaco, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente a Franco Ramírez, de 25 años, que regresaba a su casa. Un ataque en Capilla del Monte, que en Capilla del Monte también provocó una movilización de los compañeros. También estaban David con Leo, de 24 y 21 años, vacacionando en su lugar natal. O sea, ellos viven en Córdoba y se fueron a pasar con la familia el verano. Y fueron a cenar y después... cuando volvían los atacaron. Capilla del Monte, lleno de turismo a esa época. Después un comisario atacó a una mujer trans. Esto es acá en Chamical, no sé si acuerdan esa noticia, lo voy a leer más enterita. El sábado 19 de enero, Billy Molina había ido con amigas a La Chaya en el Club Tiro Federal en la ciudad de Chamical, en la provincia de La Rioja. La fiesta terminaba, el lugar empezaba a desalojarse y mientras ellas esperaban a sus amigas para salir, un hombre se le acercó, sin mediar palabra, la agarró del brazo, la sacó del lugar a la fuerza y la golpeó. Luego huyó en una moto de la policía local porque... Era cana. Qué loco. Ay, esto que decís es muy triste, es muy fuerte, de que personas te golpeen por ser. Por ser. Pero por ser vos lo que vos querés ser y lo que deseas ser. Esto, salís de la norma, no respondés a lo que la sociedad espera de vos, que seas una persona adaptada y con ciertas cuestiones que para la sociedad está bien. O sea, y por eso tengan que agredirte de esa manera. Es tremendo. Es durísimo. Y viste que de la nada, o sea, ya vamos a hablar con respecto a esto también, porque es como... Es gente que estaba entrando a su casa, gente que estaba caminando por la calle. Estaba haciendo una vida normal, digamos. Nada que puedes presumir ofendió a la otra persona, digamos, o agredió a la otra persona. Por ser. Nada más por estar. Ahora, qué horror que le despierte violencia a otra persona. Ese es el odio, ese es un crimen de odio. Tener odio por alguien, por estas razones, porque sí, porque se sale de tus estructuras o de tu control. Porque tiene que ver mucho con el control. Mirá que el cana este en Chamical ni le importó nada. Bueno, partamos que a las canas no le importa nada, ¿no? Pero generalmente no le importa. General, pero así tan impunemente, ¿qué pensaba? que no iba a pasar nada, que no iba a denunciar, miren, está en un medio nacional. Bueno, un poco más. Tucumán, un joven gay fue atajado. Ah, este es tremendo, atacado con un ladrillo por su vecino y le desfiguró la cara, de 35 años, Juan. Un joven gay también. La, van a hacer la denuncia, no se la quieren recibir, hasta que insisten. Pero la policía sí defiende la casa del agresor, como siempre, porque cuando no le reciben la denuncia, todos los vecinos se levantan, les vecines. Bueno, que también es, ahí ves otra cosa, es un vecino varón quien lo atacó y el resto de los vecinos salieron a apoyarle. Bueno, pongamos esperanza en que esto cada vez sea, haya más empatía. Bueno, una noticia también importante en Mendoza fue una golpiza que recibió Juan Solá, que es un escritor conocido, muy un referente de la comunidad LGTB+, que en un boliche estaba con una amiga y fue agredido por los empleados del boliche. Lo golpearon, lo insultamos, te vamos a hacer cargar por puto. Encima lo encerraron ahí en el boliche, entonces está haciendo una, todo ya... hizo una denuncia por privación ilegítima de la libertad y lesiones. Y él contaba, escuché yo en ese momento el testimonio, estaba bailando con la amiga y se le empezó, dice que empezó a ver cómo lo señalaban, dice, y que fue una cosa muy horrorosa, porque ellos estaban bailando y la misma gente del boliche, todos empezaron a abrirse, a señalarlo, es un puto, y con toda la impunidad los llevaron y lo golpearon, por ser, como dice la compa. Bueno, murió una compañera trans en Paraná de 33 años, también por una golpiza extrema que la mató. Y después tenemos otros datos que son las víctimas silenciadas, hay otro apartado acá en la nota, y voy a leer la primera parte. Ante la falta de datos oficiales de muertes travestis y trans, las organizaciones y activistas llevan un listado en el que documentan tanto las muertes violentas, como que son los travesticidios, así como las muertes causadas por la exclusión, travesticidio social, falta de acceso a derechos básicos como la educación, salud, trabajo, vivienda. La mayoría de estas muertes se vinculan a enfermedades de las que no pueden prematura, de las que no mueren prematuramente otras poblaciones. Son 7 personas a las que denunciaban en enero solamente, ¿eh? Y en febrero hay 3 más. Bueno. Salen las fotos acá de todas las chiques. También es tremendo. Hay una... es muy loco. Hay una noticia... que es que salió en La Nación, que se pronuncia la palabra loco de locura varias veces en este segmento y no sé si es una locura. ¿Qué es ser loco en realidad? ¿Qué es una locura? ¿Qué es ser loco? Se celebró la primera boda gay en la Policía Federal. Oh. Y es una noticia de La Nación. ¿Del diario La Nación? Del diario La Nación. Se celebró la primera boda gay. Fue inscripta la pareja de Daniel Alejandro Silvera, que forma parte de la fuerza y se casó con Darío Cerda, que es un reconocido odontólogo. Quienes comparten su vida desde hace más de 10 años, que habían realizado una unión civil, pero ahora se casaron. Por el avance, y hablan ellos de las leyes, del matrimonio igualitario. Mire qué abierta que somos en la fuerza. Bueno, el tema es que es la primera vez y resulta que ellos no sabían que cada vez que vos te vas a casar tenés que pedirle permiso a tus superiores. En cualquier caso, no solamente en este caso. ¿Me deja casarme? ¿Una cosa así? Entonces se hacen una investigación a la persona que va a ser tu cónyuge. ¿Sí? No sabía de esas cosas. Yo tampoco me enteré ahora. Entonces tus superiores te autorizan a casarte con unas personas, cualquier tipo de persona. Y ahora, bueno, con esto pasó lo mismo, pero lo que ellos reclaman es que se demoró mucho más. Pero es que estamos en 1220 más o menos. Ay, bueno. Pero se imagina que usted tiene todo armado, tenés todo armado, fiesta pagada, que si viene tu super y dice, no, ¿sabes qué? No te conviene. No puede casarse, no te cases, porque es contraria a la fuerza, a la ideología, imagínate. Bueno, no te puedes casar. por el contrario a la cana. Obvio, yo no me casaría con nadie. No. Yo me casaría, de hecho, pero... Menos con un cana. Menos con un cana. Y lo bueno y lo visibilizan, ay, la primera boda. Y al mismo tiempo tener los canas que los están matando a golpe a los pibes en Santa Fe. ¿Qué es la fuerza entonces? ¿Qué es lo que, cuáles son los mandatos o qué es lo que ¿qué cambió? Nada. Nada. Bueno. Y habría que preguntarle a ese policía cómo la pasa él siendo gay dentro de la fuerza. No dicen nada. No creo, pero que la pase muy bien. Son personas privilegiadas. O sea, si es un reconocido odontólogo, no es un puto de clase baja. Eso tiene muchísimo que ver también. Porque ellos salen en La Nación. No cualquier puto que se casa sale en La Nación. Por más que sea sea cana. Claro. Tiene muchos privilegios. Bueno, basta de esto. Pensemos en esto de qué es lo que lo despierta. Esta diferencia, este fascismo que hay en células fascistas que hay en nuestras crianzas y culturas, de maltratar a las personas por ser, por vivir, por sentir, por desear, salirse del rol y de la norma. El 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans, que es un día que se instituyó para conmemorar. Esto tiene que ver con la celebración, ¿sí? La visibilidad tiene que ver con celebrar quiénes somos. Porque siempre hay un Día Internacional de la Memoria Transexual, que es, Memoria Transexual es el título, que tiene que ver con las personas que murieron, que desaparecieron, por eso es el Día de la Memoria. En cambio, esto, el Día de la Internacional de la Visibilidad Transgénero, es una conmemoración que está dedicada a la celebración de la existencia. Y la sensibilización dice en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. Esto fue activado en 2009 por una persona transgénero en Estados Unidos, Rachel Crandall. Por eso, porque había visto de que no había día de celebración. Y en el 2014 fue una fiesta que empezó a tomarse en todo el mundo. Y hoy, 2019, ya pasa a ser parte de, digamos, del calendario, del calendario anual antipatriarcal. Bien, muchos testimonios también. Estuve leyendo gente muy interesante. Hay muchas personas, por suerte, con esto de la visibilidad y la deconstrucción que se viene llevando a cabo, hay mucha entrada del tema en la academia, ¿sí? De hecho, el transfeminismo, término transfeminismo, como el término, como el concepto de género y todo, empezó, si bien viene de la base, porque viene de la vivencia, al lograr entrar en la academia, qué bajón que todavía tengamos estas jerarquías de legitimación del saber, pero es ahí donde empezó a adquirir también como un peso y a ser reconocido. Entonces tenemos muchas personas actualmente transgénero que están dentro de, y desde años también, ¿no? Esto es algo que empezó desde mediados del 95 empezó a utilizarse el término, y en la década del 2000 es donde se afianzó el concepto de transexualidad y transgénero. ¿Qué es la transexualidad? Vamos a repasar eso. Es la discordancia entre el sexo asignado al nacer y el género que siente la persona como propio, o autopercepción, ¿sí? La autopercepción es lo que yo siento que soy, claro, yo soy como yo me percibo. Ajá. Y bien, vamos a hacer una diferencia. La orientación sexual, acá vienen todas las mezcolanzas. Sí. Para toda heterosis. La orientación sexual, no, y para todes. Porque hay mucha gente que aunque tenga o su vida sea, digamos, cuestione muchas cosas del patriarcado, hay cierta confusión también en la cuestión del género y la sexualidad, y uno de los lugares más que más miedo hay y más difíciles de entender. Bueno, la orientación sexual no está ligada a la identidad de género. La orientación sexual es quien me atrae, claro, sexualmente. Y la identidad de género es la esencia de la persona. Por eso es acá cuando empezamos, volvamos al debate de la legalización del aborto, cuando se dice, hay hombres que abortan. Bueno, ¿quiénes son los hombres que abortan? Porque empiezan todos, me parece como al lado que... Bueno, son las personas que son transgénero. Que si bien no se identifican, ponele, nacieron con genitales femeninos o de hembra, no es su autopercepción, se autoperciben como, pongámosle, digamos en el binarismo, masculinos u hombres, pero eso no significa que su deseo no sea con hombres y que tengan relaciones sexuales con hombres, con machos, y que queden embarazadas y que tengan que abortar en el caso de que quieran, o quieran maternar si quieren. Claro. Pero el hecho es que, para diferenciar esto, cómo me vea o cómo sea mi expresión de género, no significa que sea mi sexualidad. ¿Estamos? Sí. Calladito. Sí. Estamos escuchando. ¿Qué es el género? El género es, bueno, como decía, es un concepto que se empezó a, que se visibilizó y al tratarlo permitió que se empiecen a cuestionar muchas cosas, sobre todo el sistema de opresión en el que estamos criados. Plantea un sistema de poder que limita los cuerpos para adaptarlos a un determinado orden social. Es una herramienta de opresión y que designa, según la genitalidad, los roles sociales. O sea, ya se te asignan las tareas, la jerarquía. Vamos a ver otra vez esto del privilegio. ¿Quiénes son los más privilegiados? Perdón, los varones heterosexuales. Occidentales. Burgueses y blancos y católicos en lo posible. Aunque digan que no. Creo que muchos hombres, ya más adultos, sí, esto me pasa de observarlo, pero muchos hombres entre los 20, los 30 y casi 40 niegan por ahí la creencia religiosa. Me ha pasado mucho de discutir con hombres y como que niegan. Y después de más grandes, sí, te van a misa y todo. Pero es como que hay una franja etaria de que también el tema de la fe es como que le juegan. A veces sí, a veces no, porque hay también mucha contradicción. Sí, o están las personas también que dicen, no, yo no creo en la iglesia, creo en Dios, una cosa así, ¿no? Y, pero no. Pero está sosteniendo la iglesia. Bien, esta asignación, que es una asignación biopolítica, es decir, que tiene que ver con intereses políticos, de que te digan, vos sos varón, vos sos mujer, vos tenés que hacer esto, vos sos trans, ay, ¿qué haces? ¿Qué sos trans? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sos? ¿Sos un monstruo? Tengo derecho a ser una monstrua, todo lo que quiera. ¿Qué pasa con la transexualidad? Es mucho más difícil de encajar en un rol de productividad o de lo que sea, dentro, claro, del sistema. Entonces ahí viene el gran conflicto con las personas transgéneros, transgénero. No sabemos dónde ubicarla, no sabemos qué hacen, no sabemos cómo tratarla, ese miedo que se tiene a lo que es distinto al mujer, hombre, al binarismo, A lo incalificable e inetiquetable. Claro. Exactamente. Hablaba una compañera trans y ay, es tremendo esto y es cierto, dice, la primera discriminación sufrida es por la palabra. Marica, puto, marimacho, machona, es la primera que vos sufrís cuando sos niña. Llorás y no seas maricón, no seas marimacho, bájate del árbol. No te dijeron que no te subas a los árboles. Sí, ay, marimacho. ¿Por qué no nos dejaban subir? Yo vivía trepada. Por suerte, es más cercanas, no, pero sí, alguna vecina te decía que no te subas a los árboles. La infancia, hay infancia sin libertad, porque las opresiones son de los adultos. Entonces hay un grandísimo terror, y eso también es tremendo, hay un grandísimo terror a la existencia de niños maricas y de niñas lesbianas. Sí, sí, sí, sí, sí. Como que es inadmisible. Entonces, bueno, ese es el rol de papá y mamá y de la familia también, mantenerte en la derechito senda que debas ser. Sos que nene, no sos me voy a decir, nene. Me voy a torcer. Eso, me voy a torcer, por eso. Derechito. Hay una escritora, filósofa, no sé, autodidacta, Leonor Silvestri, en un libro que es Foucault para encapuchadas, tiene todo un capítulo dedicado a la figura de abuso sexual, digamos, en la ley, y cómo se sale, y luego a partir de eso hace un análisis del abuso sexual que sufrimos todos en nuestra infancia a partir de la protección del amor. En esto del amor de tu mamá, que con todo el amor del mundo te dice qué debes hacer y qué no debes ser, y hay una gran opresión a la sexualidad. Porque ninguno de nosotros podemos ser libres a partir, qué sé yo, desde que, los expertos sabrán la cuestión de las etapas evolutivas, pero cuando el tema de la genitalidad, cuando las niñas empiezan a tocarse los genitales y a masturbarse muy chiquitos, esto se da al año, una cosa así, la mayoría de los casos hay represión. Claro. No se permite el autoconocimiento. No, para nada. El autoconocimiento es lo que te va a ayudar a percibirte, a conocerte, y es lo que nos permite conocer el cuerpo. La sexualidad de toda la vida. Claro, por eso también creo que es la conmoción con el feminismo, ¿no? Que va desde el cuerpo, desde el reconocimiento del propio cuerpo. Entonces también, si uno empieza a hilar más fino, porque no es, sino a tener otra perspectiva, también descubrir la gran cantidad de opresiones a las que estamos sometidas durante toda la infancia, y de no podemos explorar y no podemos desarrollar libremente nuestra sexualidad de toda la vida, porque ahí vamos a la ESI. Hay muchos docentes que dicen, ay, pero son muy chiquitos para saber eso en la primaria. ¿Saber qué? El cuerpo, la cuerpa, no sé si la genitalidad siquiera. Pero además, la cuerpa, ¿quién determina la sensibilidad? La edad para conocer eso. Pero creen que la sexualidad comienza a partir del desarrollo sexual. Adolescencia, digamos. Claro, desarrollo del cuerpo y la capacidad reproductiva. A ver dónde iba. Bueno, esto de que hay infancias sin libertades, que se ordenan los cuerpos. Que hablar de género, lo que decía recién, también permite la visibilización. Es importante hablar de las cuerpas trans, porque vivimos en un sistema médico que no los comprende, en un sistema educativo que no sabe hablar de sexualidad, y les amantes que les da miedo meterse con una persona trans, que eso también es tremendo. Hay que poder romper las fronteras, escuchar y empatizar. Está tan moldeado nuestro deseo que nos dicen, o te enamorás si sos varón de una mujer, si sos mujer de un varón, si sos lesbiana de otra lesbiana, si sos gay de otro gay. Pero ¿qué pasa si sos lesbiana y te enamorás de un varón trans o de una mujer trans? Es una posibilidad infinita de amores y de atracciones sexuales por los cuerpos. Es como igual que la gordofobia. Ay, no te puedes enamorar de una persona gorda. Hay mucho, mucho, mucho moldeo del deseo. Esto por abrirlos un poco más, nombro esto para salirlos también un poco de esta, de seguir viendo como la rareza, que la persona trans es la rareza, cuando en realidad debemos tener la apertura en nuestra mente y en nuestro deseo para que seamos realmente, sea más equitativo, digamos, todo. También leí algo muy interesante que tiene que ver con el biologicismo. Bueno, hablando un poco del transfeminismo. El transfeminismo es un movimiento de resistencia donde, lo que dicen las personas de transexuales es que el feminismo dominante debe también reconocerlas como seres políticos, personas, pero como individuos políticos, sujetos políticos. Es parte de los nuevos feminismos. Y ¿por qué es un feminismo? Ahí vamos a ver qué diferencia y qué. Porque se lo reconoce, el movimiento es feminista, se auto reconoce feminista. Hay otros sectores del feminismo que no los quieren reconocer. Pero ¿qué es lo que comparte? Comparte la liberación de los roles impuestos por el género. Esa es la base del feminismo. Dejar de seguir con las imposiciones por el género. De los roles, de la expectativa, todo lo que tiene que ver con... Y también cultural. La lucha por la biología determinista. Uh-huh. ¿Cuál es la lucha de las mujeres feministas? Vamos a hablar de mujeres, cuerpas, con útero. Es la liberación de la reproducción como destino, de la maternidad como destino. Ese es un determinismo biologicista. Y para las personas transgénero es dejar de que se determine su vida por la genitalidad. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que el transfeminismo es feminismo. Para seguir hablando de estas diferencias que hay dentro del movimiento y para las compañeras mujeres que volviendo en este, hay que luchar con este microfascismo de que decide terminar, vos no sos mujer, entonces no tenés que estar dentro del movimiento. Que ser mujer después de todo. El transfeminismo se encuadra dentro de la tercera ola del feminismo, que esto tiene que ver, los temas de la tercera ola tienen que ver la diversidad, el cuerpo y la imagen, el cuerpo sobre todo, y también tiene algunas características de la segunda ola del feminismo, que son la crítica a la masculinidad y la discusión con respecto a la igualdad de derecho y el reconocimiento de las opresiones. Eso tiene que ver con la segunda ola del feminismo. ¿Sí? Entonces, el transfeminismo trae estas bases por las cuales se mueve, se organiza y va desarrollándose. Y por lo cual son sujetos políticos. Y son sujetos políticos, por exactamente. Por todo ese cuestionamiento al impuesto. Amplía sí. Allá de las mujeres cisgénero. Y se posiciona fuertemente. Vamos a recordar que cisgénero. Cisgénero son las personas que en las que coincide la asignación de género con la autopercepción. Que ojo, podemos ser cisgénero, pero también hay que analizar hasta dónde nuestro deseo, hasta dónde nuestra vida está moldeada. Claro. Porque si no hay una posibilidad de construcción de deseo con otra persona que no sea de tu sexo contrario, es decir, si todos los cuentos de hada, todas las novelas, toda la vida no te ofrecen la posibilidad de que te enamores, de que te atraiga sexualmente a otra persona que no sea del sexo opuesto, ¿cómo sabes vos que no te atrae? Sí, ahí es muy profundo esto de la cultura. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que también mucha gente tiene miedo y no quiere acercarse, no quiere deconstruirse. No vaya a ser que me guste. No vaya a ser que me guste y después no pueda volver. Qué feo esa frase machista, es una de las cosas más tremendo. Fea. Y bueno, pero mucha gente yo creo que desde ahí lo piensa también. No, pero también. Eso es, y se resiste. Está recontra instalado, ¿no? Claro, sí, se resiste y no sí. Se permite esto porque como le va, puede llegar a pasar por el cuerpo, no se lo permite. Yo creo que hay gente que desde ahí también critica y se pone en una posición dura y contraria. Y volvamos a esto de los crímenes de odio. ¿Es miedo? ¿Es tal vez deseo? ¿Yo puedo decir que el cana que la golpeó la compa trans en Chamical en realidad la deseaba? Y por ese miedo al deseo la golpeó. Yo creo que hay mucho de miedo ahí. Hay mucho de miedo y no permitirse, porque nos han dicho eso, que lo que no se debe. Y lo que no se debe está mal. Sí. Entonces hay que castigarlo de alguna forma. Bueno, el transfeminismo tiene una gran influencia del activismo LGTB y de la teoría queer, que la teoría queer es esto que estamos hablando, que tiene que ver con la construcción social del género que no es natural. Es dejar de decir, es natural que sea una nena, un nene, el comportamiento es natural, la maternidad es natural. La teoría queer cuestiona todo esto. Y también tiene... muchas de las tendencias de los movimientos sociales antirracistas, poscoloniales, y los que buscan la abolición de la segregación social. Por lo que vemos que el transfeminismo es un movimiento muy mucho más abarcativo por ahí. Tienen que luchar con esto, de la diferencia por el determinismo biológico, con la patologización y con la estigma de la prostitución. Porque también en otros... Hablando, bueno, de Efi, yo la traigo siempre. Sí, porque es un ícono. Un ícono. Aparte, es muy impresionante lo que hizo. Efi era un artista que... asignado... o sea, nació como varón. Y a los 22 años comenzó a hacerse un tratamiento hormonal para convertirse en mujer y hasta se hizo una intervención quirúrgica. Ella era artista y toda su realidad, todo su cuerpo lo entregó también al arte, porque esta historia de que la patologización, perdón, de la que sufriera, de decir, bueno, por más que sé todo, por más que seas, te cambie, tengas tetas, te cambies el sexo, te veas como una mujer, no vas a ser nunca una mujer porque no menstruas. Han llegado a decirle esto. Entonces, una de sus más grandes performances fue extraerse sangre, medio litro de sangre, que es lo que menstrua una mujer en el año, y ponerlo en 13 recipientes, como mostrando sus 13 menstruaciones en un año, y después con esa sangre Y realizó varias acciones. Una fue la obra social, frente de la obra social, donde no le querían reconocer los tratamientos. Sí. Por esas causas, diciendo que no era mujer, por ejemplo. Como fuerte, me acuerdo de eso. Sí, sí. Escribió con la sangre en las paredes. Escribió en la sangre en las paredes. Bebió en la iglesia, bebió su propia sangre en la iglesia. Bueno, una serie de cosas. Bueno, igual ella murió a los 25 años. Tremenda su vida. Totalmente entregada su cuerpo a este. ¿A ser reconocida como mujer o no? Sí, sí, sí, a su lucha, a la militancia de visibilización. Sí. Bueno, y esto, ella hablaba esto, la historia de la patologización o la prostitución, porque ella decía, yo cuando era chica decía, ay, si me hago travesti, en esa época travesti, después ella fue transexual, dice, lo único que voy a poder hacer es prostituta. Porque hay también una gran carga social con respecto a la sexualidad. Escuchaba también el testimonio de una compañera travesti de que está esperando el colectivo y le gritan cuánto cobra, o claro. Sea, o Lara que estaba paseando el perro y le tiraron un botellazo en la cabeza. Hay como esto, o estás enfermo o te prostituís, claro, no hay otra posibilidad, claro, de vida para las personas. Es también una de trans. Las luchas esto de los del que ya no se llama cupo, sino inclusión trans en los trabajos para conseguir trabajo, porque si no las chicas se tienen que prostituir y ahí el nivel de vida al que llegan, no se llama nivel, la expectativa de vida que llegan a los 30, 35 años y muchas contagiadas por SIDA. Porque sí. Tienen que prostituirse y por esa vida que llevan, que no es una vida... Claro, o por no acceder también, porque es lo que leíamos al recién. No acceder al sistema de salud, entonces cualquier otra enfermedad no se puede tratar. Exacto. Porque son discriminadas. Les profesionales... ¿Cómo les gusta decirse profesionales a los profesionales de la salud? Que son personas, no tienen formación para tratar con las cuerpas que no están dentro de la heteronorma. Bien, y para terminar era decir de que dentro del movimiento de mujeres están las TERF, que averigüé también qué son las TERF. Bien, que no sabe, las no TERF sé. Son, estas son siglas que vienen en inglés, que son las feministas radicales trans excluyentes. Ah, la miércoles. Bueno, ese es un capítulo nuevo que tenemos que abrir. Que investigar. Viene de los años 70 y que no reconocen a las mujeres trans como mujeres. Uh-huh. Son estas células fascistas que están dentro tratando de echar a las compañeras. Bueno. Ay, qué completa, qué interesante y qué profunda la columna de hoy. Hermosa, hermosa. ¿Cuánto hemos aprendido? Buenísimo, compañeras. Muchas gracias. ¿Y nos vamos? Y se vamos para las casas. ¿Y sí? No nos queda otra. Ya nos vamos y... Ya tarde nos vamos, pero paso un aviso. Sí. Este sábado es la Mucha Feria, sí, en la Plaza del Barrio Vita a partir de las 4 de la tarde. Y va a haber a las 5 de la tarde es la Asamblea por el Encuentro de Mujeres y a las 7 de la tarde, ensayo de murga de instrumentos y danzas. Bien. Así que acérquense todos. Acérquense, va a estar bueno porque hay mucha gente que va a llevar cosas para compartir y además, bueno, vamos a estar conversando y seguir armando el encuentro que se viene bueno el quinto encuentro de mujeres acá en La Rioja. Hay artesanías, hay feria americana, hay trueque, hay comiditas sanas. Sí, de todo un poco. Así que aprovechen la oportunidad y nos vemos el sábado a las 4 de la tarde en la Mucha Feria. No se olviden también de mandar un audio contando cuál es su hábito saludable que han implementado, que vienen implementando ya, para participar de la vianda de las frescas que vamos a sortear mañana en la columna cultural. Ahora sí nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vemos mañana. Nos encontramos mañana a partir de las 8. Chao. Dicen que no soy lo que antes era, que ahora ya estoy en cualquiera, que me estoy pasando al patio, que me voy de mambo, que me excedo, que lo que hago es bien al pedo, que me puse estrafalario. Dicen que me ven ya un poco raro, que no entienden lo que hago, si es en joda o es en serio. Casi me amenazan con borrarme de sus listas de contacto, de sus grupos de WhatsApp. Ay, queridos mis muchachos, no me volverán a ver. Festejar los comentarios cuando pasa una mujer. Ay, muchachos, si yo me bajo, esa manera de ser. Me maquillo lo que quiero, de mi amor hago un florero y con mi cuerpo lo que me dé placer. Se incomodan porque uso pollera, una calza o lo que quiero.